Actualmente en todas las tácticas de comunicación, lo móvil debe ser principal o prioritario, no tengas dudas. Estamos en un momento en el cual la utilización del dispositivo móvil es cada vez mayor. Dispositivo móvil, celulares, tabletas, lectores de libros, iPod. Hoy nuestros distintos públicos están cada vez más con esta utilización. Mirá lo que sucedió en uno de los diarios más influyentes del mundo, como es el New York Times. Le avisó a todos los integrantes periodistas, a los infógrafos, etcétera, que la redacción iba a tener bloqueado el acceso a los ordenadores, computador a computador. ¿Por qué? Porque les explicó que el mayor tráfico que estaban teniendo a la página web del diario provenía desde dispositivos móviles. Esto es, sus lectores estaban consumiendo las noticias del diario desde celulares, tabletas, etcétera, y no tanto desde un ordenador o un computador. Entonces les dijo, para adaptarnos y dar un servicio cada vez de mayor o mejor calidad, vamos a trabajar desde un dispositivo móvil para saber cómo publicar contenidos, textos, imágenes, videos, infografías, gráficos, para ser consumido desde un celular y después ver cómo lo adaptamos a un monitor de computadora, cosa que antes se hacía al revés. Trabajamos, muchos hoy la mayoría, desde una computadora, desde tu ordenador, y después se veía, se pensaba cómo adaptarlo a un dispositivo móvil. El desafío que hoy tenemos nosotros, los profesionales de la comunicación, allá donde estás, en una organización pequeña, mediana, grande, pública o privada, no importa si es con fines o sin fines de lucro, allá donde te encuentres asesorando y trabajando para una comunicación cada vez mayor, el desafío que tenemos es pensar todas esas tácticas para dispositivos móviles, para esas tabletas, celulares, lectores de libros, etcétera, que acompañan todo el tiempo a nuestros públicos, vayan a donde vayan, y no al revés. Incluso te digo más, tenemos hoy un público adolescente, joven, que mañana va a ser nuestro público consumidor por excelencia, que va a ser el que nos va a comprar o votar. Y hoy, en la actualidad, año 2015, ese público al cual me estoy refiriendo no utiliza, ni siquiera en la mayoría, una computadora. Y tampoco estaría utilizando una tableta, y mucho menos un reloj, por más inteligente que sea. Están todo el tiempo con el dispositivo móvil y todo lo hacen desde el dispositivo móvil. Las etapas del dispositivo móvil, acordate, fueron de esta manera. Al principio, aplicaciones para juego. Una segunda etapa donde se hicieron servicios que tenían que ver con servicios de comercio electrónico, contenidos, que es uno de los que más se consume, noticias y entretenimiento. Y en una tercera etapa, que es la que estamos hoy, se están trabajando, desarrollando capacidades en los dispositivos móviles como la geolocalización, los pagos desde el celular, el comportamiento que tiene el usuario, tu público, para con tu marca, tu producto, tu servicio. Mirá vos qué importante que es el tema del dispositivo móvil, que en la mayoría de los países de Latinoamérica las conexiones desde dispositivos móviles a internet superan el 100% de la población de cada uno de los países. Tu público que compra, que vota, el que consume tu marca, al que vos le querés llegar. Y si le querés llegar, esto es importante saberlo, para adaptarnos a ese uso y costumbre. En 2015 el consumo de contenidos en internet a través de estos dispositivos va a superar el consumo mediante equipos de escritorio en toda América Latina, como te decía, que es lo que hoy nos interesa. En una próxima salida te cuento tácticas de comunicación, de creación de mayor feedback con los distintos públicos, de acrecentar el sentido de pertenencia, el lazo afectivo, con otras aplicaciones como un chat, como puede ser WhatsApp, con ejemplos reales que hoy se están dando en el mundo para que puedas utilizarlas y adaptarlas a tu estrategia.